y el poder. La misma esencia del miedo que impone sus leyes robando libertades. En día de la haya odeando un horizonte aterrador para los parias de la calle. Y cuento por esa gloria que otorga la espada del sufragio. Seré por siempre un canalla comprado por el dinero, que sin duda brotará. Diferencia de tu vida me da igual, y hasta el futuro de tus hijos casi me da risa. Imploro la esperanza que sin duda tocará, confiando en una sigla no son tu.